Gabón Berriozar, Gabón Mundu Guztiari, entzuten ari zarete, 18. programa, aurrera beti! Gabón, mundu guztiari, aurrera beti, 100.8, Berriozar irratian. Bienvenidos, bienvenidas una noche más a vuestro programa deportivo, al programa deportivo de Berriozar y Ratia. Os recordamos que estáis escuchando el 100.8 FM y que también os podéis seguir a través de eguskiplaza.net. Como bien decía nuestro compañero Felipe, programa número 18 comienza Aurrera Beti. Pues nada, recordaros que tenemos bastante cargadico una vez más el programa. Efemérides, resultados. Oyer luego vendrá con el tema de la soca, ya que les queda muy, muy poquito para ir a los mundiales de Escocia. La canción deportiva, señalamientos. El balonazo que también está aquí preparadico en mi almendra. Y el monólogo deportivo. Decir que la entrevista hoy la encauzaremos a un profesional del deporte, que es Víctor Mendaza, el responsable del gimnasio de las piscinas de Berriozar, que aparte de ello también ha ejercido de preparador físico en equipos de tercera división del fútbol navarro y también es profesor de educación física en colegio con los chiquis. Por lo tanto, tenemos para rato con este chavalote. No se vayan, permanezcan con nosotros. ¡Aurrera Beti! Recordar también más datos que os pueden interesar, pues sea algún chavalote que aporte, que sea temas serios, graciosos, sea lo que sea, que puede colaborar. Pues el teléfono es 948-06-5599, puede entrar en directo a decir lo que les apetezca. Y luego la dirección para aportaciones, aurrerabetiquirolac@gmail.com. Y nada, pues que estaremos hasta las 10:30 y que entramos en materia. Y con la marcha que desprende esta canción, empezamos con las efemérides correspondientes a este lunes 6 de febrero del 2012, por si alguien se olvidaba en qué año vive. Tal día como hoy, en 1918, se le da voto a la mujer se le da voto en el Reino Unido, o sea que las cosas van cambiando, pero muy muy poco a poco, y todavía queda un largo recorrido para la igualdad con mayúsculas. Y como los juegos también hay de mil maneras, pues los juegos pues pueden ser físicos y no físicos. Mucha gente también, no sé, hemos jugado los cuartos ahí con los juegos de mesa. Pues en 1938 se pone a la venta el primer juego del Monopoly, tal día como hoy, 6 de febrero. Y vamos tocando un poco temas diferentes, pues ahora nos vamos un poquito a la música. Pero un punto bastante importante. En 1945 nace nada más y nada menos que Robert Nesta Marley, mayormente conocido como Bob Marley, cantante de reggae, el rey del reggae. 1945, 6 de febrero, hoy sería su cumpleaños. Y como los temas sociales también me gusta tocar en esta sección del programa, pues en 1956 antes hemos dicho que nos queda mucho recorrido para evolucionar al ser humano, pues en 1956 en Estados Unidos es la primera moza de color que estudia en una universidad, más concretamente en la Universidad de Alabama. ¿Qué ocurre? Pues que a posteriori, pues gente con la cabeza un poco cuadriculada se echó a la calle a protestar. Ahí queda eso, 1956, primera estudiante de color. Un nacimiento de un deportista, también habrá que tocar un poco, pues pasó mañana, cumpleaños, el señor Hristo Stoikov. Se las da ahí de un tío serio polémico, pero yo estoy seguro que es un máquina. Hristo Stoikov ya tiene sus años y todos recordamos el juego que daba. Y hoy voy con alguna efeméride más antigua en la parte final. En 1809, un decreto suprime las corridas de toros en el Estado español. ¡Qué bonito suena! 1899. A ver si esto lo recordamos y se vuelve a repetir. ¡Ojalá! 1809, prohibidas las corridas de toros en el Estado español. Vamos ahora con un tema un poquito de la naturaleza. En el año 2002 nace la mayor reserva natural. ¿Dónde va a ser si no? Pues en el continente llamado Continente Negro, en el parque natural llamado Limpopo. Limpopo, el gran parque natural en el cual tres países participan, dando su superficie: Sudáfrica, Zimbabue y Mozambique. 2002, el mayor parque reserva natural del mundo. Y para concluir, y la última, hoy cumple 8 años el Facebook. Pues sí, pues el Facebook, pues hasta uno como yo que no era muy amigo de las tecnologías, he caído en él. Y como red social también da juego y con sus cosas negativas y positivas, ahí está, octavo cumpleaños de Facebook. De Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y a continuación pasamos ya con los resultados que han acontecido el fin de semana. Vamos a empezar, como siempre, con los resultados de fútbol, con los resultados que nos pasa el Berriozar Club de Fútbol. Pero antes hablaremos del San Cristóbal, que creo que, bueno, tuvieron creo que perdieron por la mínima, creo, algo así, Felipe. Así es, el equipo de San Cristóbal, que hace un par de semanicas tuvimos aquí a los chavalotes, pues sigue también en una tónica negativa. Perdieron 1-0 en un partido muy muy disputado en Artajona, el cual le impide a Berriozar, a San Cristóbal, permanecer en los puestos punteros de la tabla y se va hacia la mitad de la tabla. Pese a ello, pues nada, pues los chavales seguro que tienen mucha ilusión y en próximos partidos, pues a ver si toman las riendas del triunfo. Bueno, y como decía, a continuación pasaremos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Sin antes, bueno, antes comentar que tenemos que decir que el Berriozar Club de Fútbol tiene una página web. La página web es www.berriozarclubdefutbol.org. Entonces, bueno, cualquiera que se anime, pues puede mirar los resultados también de los partidos, puede ver las diferentes cosas que han colgado en la página y bueno, es interesante. Y a continuación, bueno, empezamos por la primera regional, que en teoría jugaba contra el Don Esteve, se tenían que desplazar hasta Sant Esteban, pero bueno, por la nieve me imagino que este partido ha sido aplazado y nos darán fechas para el próximo encuentro. Con el equipo juvenil pasó tres cuartos de lo mismo y se iba a medir a las 12:30 del mediodía el domingo en Berriozar y fue cuando más cuajó la nieve y fue el partido aplazado y en próximas fechas entre los clubes afectados y federación pondrán fechas para estos partidicos. A continuación hablaremos del Cadete A, jugaba contra la OIZ, lo hacían aquí en Berriozar el día 4 a las 12 del mediodía, por fin una victoria de este equipo porque creo recordar que las últimas jornadas creo que habían perdido prácticamente todos los partidos, ¿verdad, Felipe? Pues sí, la semana pasada perdió este equipo, pero esta semana coge una victoria para que continuar segundo, lo que da acceso a la promoción de ascenso. O sea que este equipo permanece fuerte, el Cadete A, aferrado al segundo lugar de la tabla. Y tras la victoria del Cadete A, pasamos al Cadete B. Jugaba contra el Navarro Villoslada, lo hacía el día 4 a las 10:30 de la mañana en Tajonar. Felipe, ¿qué os ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues todo negativo, pues no vamos a echar culpa al árbitro, que pudo tener un poquito, vamos a echar culpa al frío que hacía, que nadie pudo ver. En definitiva, que hay que saber perder y después de cuatro jornadas ganando, esta vez tocó pinchar 3-0 a favor de Navarro Villoslada. Bueno, decir a Felipe que el porcentaje de victorias de este 2012 es de un 80%, que no estaba mal. 4 de 5. Una lástima porque en la primera parte no había diferencia tal entre los dos equipos y pudo ser la quinta, ¿eh? O sea, fastidia un poquito, pero no te mosqueas con tus chavales dado que lo dieron todo, entonces pues sabe diferente. Y continuamos con el Infantil A, que jugaba contra el Bidezarra, lo hacía también el día 4 a las 10:30 en Berriozar, aquí en nuestro campo de fútbol. Pues el equipo Berriozar-Tarra 3-4 en un partido disputadísimo en el cual se adelantó por cuatro veces el equipo visitante mientras iba empatando durante todo el partido. El equipo de Berriozar fue a remolque y después de conseguir el 3-3 en los minutos finales, gol del equipo de Noain. Entonces pues una lástima que se le escapara este partido al equipo de José Luis y de Boti. 3, Berriozar 3, Bidezarra 4. Para el Infantil B jugaba contra la de Mar, también lo hacían el mismo día, una hora más tarde, a las 11:30, lo hacían en el Marista Sarguren. Pues 4-1 para la de Mar, Ademar 4, Berriozar 1. A continuación pasamos con el fútbol femenino, empezaremos por el Regional F, jugaban también en Don Esteban, en Sant Esteban. ¿Resultado, Felipe? Don Esteve 0, Berriozar 1. Si ganaba el Regional F, en el Fútbol 7F jugaba contra el Garés, también se desplazaban hasta Puente la Reina, victoria del equipo, ¿no es así, Felipe? Pues sí, victoria clara de las chicas de Berriozar, en la cual solo destacaremos que una chica metió el primer gol de su historia, aunque fuera de penalti, pero lo consiguió. Ainhoa consiguió su primer gol de su historia. Bueno, de fútbol 7F de Boscos jugaba en teoría contra el Mutico, lo hacía el domingo y bueno, pues como la tónica general, el partido era en el Ezcairu, pero fue aplazado por la nieve. Para el fútbol 7 masculino, pues tanto el fútbol 7A como el fútbol 7B, el 7C y el 7D tenían jornada de descanso, por lo tanto pasaremos al fútbol 7F Boscos. Jugaban contra el Beriain, lo hacían aquí en casa el día... El miércoles. 8 de la tarde. Sí, pues bajo un intenso frío, porque yo estaba presente en el campo municipal. Marichol y sus amiguetas pincharon 1-4 contra el Beriain. Bueno, y tras los resultados de fútbol pasaremos a los de baloncesto, que nos envían como siempre el MKE, el Mendealdea Quirol Carte A. Empezaremos por el senior masculino, jugaba contra el Dinamo Mel Peralta, lo hacía el sábado 4 a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Peralta y resultado creo que también por la mínima prácticamente. Pues fue increíble porque por dos puntos Berriozar nos rascó en Peralta, 58-56. Para el junior masculino jugaba contra el Cebas, lo hacía también el sábado a las 7 de la tarde, esta vez jugaban en el Polideportivo Municipal de Berriozar. ¿Resultado? Berriozar 40, Cebas 62. El cadete masculino, podemos decir que fue el primero en arrancar la victoria, jugaba contra el Lagunac, lo hacían también en el Polideportivo Municipal y el resultado también por la mínima. 32-30 para nuestro equipo rojillo. Para el cadete femenino jugaban contra el Sagrado Corazón, lo hacían también en el Polideportivo Municipal. En esta ocasión las mozas de cadete pincharon, 35-49 para el equipo visitante de Sagrado Corazón. En el preinfantil masculino jugaban contra el Aranguren Multibásquet, lo hacían el sábado a las 11 y media, y se desplazaban hasta el Polideportivo Municipal de Mutilva. Y nada, pues nada, ocurrió que el Aranguren tiene un equipo muy fuerte y ganó fácilmente el equipo de Berriozar. El minibásquet femenino jugaba contra el SDR Arenas, lo hacía el sábado 4 también a las 11 y media en el Polideportivo de Arenas de Tudela. Pues se desplazaron hasta la capital Rivera y fue el resultado 36-18 para el equipo de Tudela. En el premini masculino jugaba contra el Cantolaguar, se luchaban los puntos por conseguir, lo hacían también el sábado a las 11 menos 10 en el Polideportivo Iribarren de Pamplona. Pues 35-10 para los mozos de Berriozar y que van cogiendo también aire estos equipicos jóvenes del pueblo. Y para el premini femenino también jugaban contra el Cantolagua, lo hacían también a la misma hora, pero sin embargo jugaban en el Polideportivo San Jorge de Pamplona. ¿Y el resultado? El resultado también en ese descanto para el equipo de Berriozar, que por partida doble doblegó a Cantolagua, el equipo de Sangüesa, 24-13 para Berriozar. Y para terminar, el Benjamín femenino, tenemos que decir que tuvo jornada de descanso, por lo tanto estos han sido los resultados de básquet. Deciros también que la página web de la sección de baloncesto es www.baloncestoberriozar.es. Pues ayer también en la capital Rivera se disputó el Campeonato Navarro de Cross, en el cual pues por enésima vez pues se llevó la chapela el Corricolari conocido por este pueblo, que es nada más y nada menos que Antonio Echeverría. Le quiero darle la gran enhorabuena. Y en mozas, pues Vanessa Pachá. Ahí queda eso. Ayer a la mañana los Juegos Deportivos se celebraron en la capital de la Rivera. Y para ir cerrando la sección esta de resultados, pues nos vamos a ya presentar la canción que viene a continuación, que va unida a lo que es el deporte en general. El que quiere algo tiene que luchar, como la vida misma. Y la canción se titula Yo luché, del grupo de Iruña, Bizardunak. Yo luché, es mi deber. Porque quiera doy mi genio, si me promete los fueros, las sagradas libertades de un país batallador. No hubo nunca pesetero más falaz que espartero, y lo mismo que dirán de aquel traidor que lo abrazó. Soy navarro de esta tierra y mola bien a por mi fe. Si no voy pronto al oeste, ahí me espera la cuneta. Deje anoche en Sartaguda cuatro hijos y mujer. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Fue chiquilla y no la hacía, se sabe en toda la ría. Cuatro actores extranjeros en el lodo actúan hoy. Y es que el hombre era nefasto, lo hicieron campeón de salto. Y voló, y voló, y voló, y todo el mundo se alegró. Sabe que lo es un señor del 19 que jamás cogió un martillo. No adoctrinará mi instinto ni mis ganas de joder. ¡No! al clero y decirle que no quiero sus iglesias convertidas en gigantescos gay clubs, sus entrañas en el gancho de un humilde carnicero, sus bienes escriturados en patrimonio común. ¡Yo luché! Vida de crapulismo enchufista, izquierdoso por el día, sistema al anochecer, son autores, zapateros, progresistas, trasnochados, mafiosos legitimados por el imperio Borbón. ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Es mi deber! Comisiones y UGT, quien te ha visto y quien te ve, obvios caballos de Troya que no engañan ni a un bebé, el palazo al Fidalgo me hizo saltar del sillón. Es la imagen más hermosa que he visto en televisión. ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Es mi deber! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Es mi deber! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Yo luché! ¡Es mi deber! En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Y continúa este 18º programa y aquí nos llega a nuestros estudios centrales en la Eguski, pues el mozo que lleva y gestiona el el gimnasio de Berriozar. Pues también ha sido preparador físico de algún equipo de tercera y monitor y profesor de educación física de chiquis. Gabón, Víctor. Gabón, ese modus. Osong y gustora, aquí, irratea egiten. Oye, el bota galdera bat. Bueno, Víctor, lehenengo galdera euskeraz egingo dizugu eta gero jarraituko dugu elkarrizketarekin. Lehenik eta behi Gabon, eta kontatu pixka bat nola hasi zinen kirol munduan eta batez ere nola eman zenuen salto hori bizitza kirolarengatik irabazteko edo. Mm-hmm. Bai, ba, bueno, txikitatik hori nervio handian eukanez, ba, betidanik egin dut kirola. Ba, futbiton, pamplonan, bueno, hainbeste kiroletan, baita ere waterpolon, saskibaloian, eta denetan gustora jardun dut, eta nire bizitza zenez, ba, ulertu nuen, ba, horren inguruan nahi nuela, ez, zerbait egin. Eta horregatikan, ba, magisteritza, gorputz heziketakoa ikasi nun, Eta gero gustoko dudanez, ba jarraitu dut ba hori nutrizio munduko ba kursoak egiten, pilates, TRX, eta zer. Eta horren inguruan dana. Piskat monotematikoa naiz, baina bueno. Ah, Paquito, pues más o menos pues lo que nos cuentas, pues la formación que exige esta profesión tuya, que explícanos un poco cuál es. La formación académica, magisterio, ¿qué más necesitas? Bueno, esto es como todo. Para estar en un gimnasio, pues contra más conocimientos tengas de todo, pues a nivel muscular, biomecánicos y demás, mejor. Yo tengo la diplomatura en educación física, luego hice el curso puente de acceso al INEF, pero bueno, no soy licenciado, soy diplomado. Y luego he seguido formándome, pues como tengo devoción por el deporte y por todo el tema un poco de vida saludable y así, pues en todos esos ámbitos. Y bueno, para estar en una sala de musculación, hay gente que con un curso de sala de musculación ya está ahí trabajando. Entonces, bueno, esto es como todo, ¿no? ¿Para clases a chiquis que necesitas? Para el magisterio. Magisterio. Eso es, sí. Este añico estoy en Burlada, a media jornada, porque he sido padre y quería tener más tiempo libre. Y estoy ahí en Burlada, pues en Ermitaberri, muy a gusto, pues 3 días a la semana dando educación física y apoyos a infantil. Y eso con el tema este del magisterio, sí, lo obtienes. Bueno, y ya que comentas magisterio, comentas gimnasio, ¿con quién te manejas mejor? ¿Con los chiquis o con toda esa gente que se maneja por el gimnasio? Pues me gustan las dos cosas. Los chiquis, pues son inocentes, son castos, son muy mágicos y no sé. Pero por otro lado, también la gente adulta en su tiempo de ocio está satisfecha, estás compartiendo algo con lo que tú disfrutas y también tiene su cosilla. Las dos cosas son bonitas. Ahora vamos con la tercera historia que nos compete. ¿Has sido preparador físico del Valle de Güell, si no me equivoco? Sí, por casualidad. Bueno, hace años me llamó Jesús Ilizarbe, Chucho, para el tema de trabajar con él como preparador físico y demás. Y estuvo de entrenador con un amigo mío. Empezamos la aventura con el Aurrera de Leiza. En regional preferente, creo que era. Conseguimos salvar el equipo, luego seguimos con el Subiza, o sea, he estado toda la singladura con él. En el Subiza conseguimos subir de preferente a tercera. Bueno, subimos, hicimos una quinta meritoria plaza, pero hubo el tema de las unificaciones de Liga Riojana y así, y quedando quinto subió el equipo, ¿no? Pero bueno, en otra circunstancia no hubiéramos subido. Luego estuvimos con el Urroztarra, que descendió, creo que no por nuestra labor, pero bueno, descendió. Estaban un poco descentrados los chavales. Y luego ya estuvimos en el Valle de Güell. Y estuve un añico con Chucho y ya no le podía seguir yo el hilo porque este era un loco del fútbol. Yo ya, pues lo que decís antes, quería también pues ingresos, ¿no? Ir allá a tener el culo pelado de frío. Y encima, cuando llegaba la pachanga, como los del Valle de Güell ya son medio buenillos, me decía que yo no jugara, que iba a bajar al nivel, pues si no tenía encima esa recompensa, pues al final dije, oye, no cobro dinero, no, encima no puedo disfrutar, pues venga, pues trabajo en un gimnasio, o trabajo en labores de monitor y me gano un poco la vida con eso. Vamos a ir un poquito, pues vamos a concretar aquí en el tema ya de un fútbol de un poco de nivel. ¿Qué porcentaje le darías, por un lado, a la técnica, a la táctica y a la preparación física? Está claro que la preparación física actualmente tiene mucho peso, ¿no? Y si no, no tendríamos más que ver el fútbol inglés y el nivel que tiene, ¿no? Gracias a ese desparpajo físico. Pero también está claro que hay jugadores que tienen una técnica, que están tocados por la vara de alguien, ¿no? Superior. Y que tiene unas características técnicas de empatía, de lectura de juego que son innatas. Al final yo creo que sería un compendio de los dos. Pero está muy claro que el deporte actualmente, casi todos los deportistas de élite son máquinas. Son físicamente, vamos, casi pluscuamperfectos. Porque es que al final, en el fútbol todavía hay factores un poco de suerte, ¿no? De situaciones un poco rocambolescas. Pero hay en otro tipo de deportes más de connotación individual, que tú ya no puedes arañarle unos segundos en una natación, ¿no? Entonces por eso están los bañadores famosos estos, la segunda piel. Yo como entrenador, pues te falta tocar los conocimientos tácticos. El tema de la táctica también, hombre, muy, muy importante. No tenemos más que ver los últimos resultados de algunos equipos grandes que meten sus goles defensas y de a jugada de balón parado, ¿no? Y al final los 3 puntos valen igual. y el Madrid, pues llámalo suerte, llámalo lo que sea, pues ahí sigue con su pegada y que no le pueden pillar los de atrás. Y a muchos nos fastidia, pero bueno, la verdad es que tiene una pegada impresionante y hay mucha labor táctica. Pasamos ahora de hablar de los profesionales, de gente o ya de futbolistas de nivel, a un poco a los del día a día, a toda esa gente que ves al gimnasio, que va día a día, cada uno con sus objetivos, con sus metas. Para empezar, ¿se ven muchas burradas cuando uno está en el gimnasio? Pues sí, se ven muchas. Desgraciadamente a veces pues te cansas de prevenir a gente y algunas veces las obvias y haces como que no las has visto. Es un poco complicado el tema. Es igual la labor más peliaguda del monitor de gimnasio. Y un poco frustrante, me imagino, también, cuando tú le das toda la explicación y en cuanto te das la vuelta dice, a ver cuánto levanto en esta máquina. Sí, y gente que es reincidente, que le dices, bueno, yo te he puesto una tabla, sigue este criterio, sigue estas normas, y te das la vuelta y está haciendo otra cosa. Y encima luego viene a darte la murga y a darte trabajo cuando ves que no está cumpliendo. Sin embargo, hay otro tipo de gente, otro tipo de usuario, ¿no?, que le pones la tabla, la trabaja y entonces te da gusto, satisfacción el volver a hacerle una tabla, aunque sea en 2-3 semanas. O sea, ni esperar el mes de rigor o el mes, porque estás viendo que estás siguiendo los pasos bien y no te importa perder, entre comillas, tiempo en esa persona. Y siguiendo con este tema, ¿se nota mucho la diferencia de afluencia de gente según los meses? Pues sí. ¿Nos sí. entra la fobia o de la operación bikini? Pues sí, hay un poco de todo. Por suerte hay gente asidua al gimnasio que ves caras conocidas, que las ves tus 3-4 días en el gimnasio, que eso es una satisfacción, ¿no? Y gente que se puede permitir el lujo de que cuando llegan los meses de verano y demás, aunque no vaya tanto al gimnasio, con unos paseos en el monte, unas salidas en bici, nadar un poquito por ahí en una charca en pelotillas aprovechando los calores, se mantiene en forma y está vigoroso. Y luego otras personas que, como tú bien has dicho, pues vienen en el mes de mayo y te dicen que pretenden estar... Vale, yo no quiero estar muy fuerte, quiero estar más o menos como estás tú de aquí a julio, ¿no? Y tú, pues bueno, no eres tampoco Mazinger Z, pero llevas desde crío rompiéndote los cascos, jugando a mil deportes, haciendo mil historias, y dices, a ver, chaval, ¿qué me estás contando? ¿Qué tú, dónde te has caído? Pues sí, sucede. Pues está claro que cada uno tiene sus objetivos y su progresión. Y a ver, yo, por ejemplo, en primera persona, yo le doy poca importancia, que realmente sé que la tiene, a la nutrición. Vamos a profundizar un poco en la nutrición. Explícanos la importancia que tiene dentro del deporte la nutrición para ti. El tema de la nutrición, y últimamente he estado asistiendo a algún simposium de los más grandes, ¿no? De gente de los olímpicos españoles, de nutricionista del Barcelona y demás, y alucinaba con toda la importancia que tiene la alimentación, una alimentación correcta, y no ya solo eso, la alimentación que hacemos todos del bocata, de la pasta, del arroz y de las vitaminas y demás, sino ya la suplementación, ¿no? El grado de suplementación que está alcanzando ya el deporte, y no ya a nivel profesional. Gente amateur que empieza en un gimnasio, que quiere subir rápidamente de peso y que te está diciendo, no, mi amigo me ha dicho que me compre proteínas, te están pidiendo asesoramiento, pero tampoco te respetan si tú les dices, entrenar un poco a poco, y si luego te estancas en un momento y tal y crees que debes hacer un ciclo de creatina o tomar algún aminoácido o algo, pues ya lo harás, pero primero escucha un poco tu cuerpo, conócete. Y está a la orden del día el tema de la suplementación. Y en este curso que estuvimos, pues te hablaban de pues vitamina D, todos los deportistas de equipo están tomando, vitamina K, la importancia de los ácidos omega 3, o sea, una barbaridad. Y te vas dando cuenta de lo poco que sabes y te dan ganas de saber más. Luego está en tu mano el poder alimentarte mejor o peor, pero por lo menos saberlo, ¿no? Luego, pues si un fin de semana te pegas la guarrada de comerte un kebab y hacer una... Por lo menos que sepas también lo que estás ingiriendo. Y bueno, yo creo que al cuerpo hay que darle también un poco de gasolina mala de vez en cuando. Si no se acostumbra sí, mucho a lo bueno... Toda buena y no, yo creo que tengo la conciencia tranquila. La chuleta de proteínas y de carnitina vas bien. Va bien, va bien. Sí, vas muy bien. Bueno, y nos comentabas que los suplementos están a la orden del día... Y yo creo que muchas veces también se confunde, de ahí al un poquito más, el tema del doping también, no sé si unido a la alimentación, pero sí unido a ese plus que busca mucha gente cuando está ya, sobre todo a niveles profesionales. Ve, a niveles profesionales está claro que si no te suplementas no puedes seguir el ritmo, ¿no? Si no haces esos ciclos de creatina 2-3 veces al año o incluso más, te suplementas con aminoácidos justo la media hora después en la ventana anabólica de haber acabado el esfuerzo muscular fuerte para que regeneren esas fibras, ¿no? Y estén dispuestas a cometer otra barbaridad en 2-3 días, ¿no? Pues como los jugadores de baloncesto, de fútbol, con todo este tejemaneje que se llevan de juego. Está claro que sin eso no podría ser, ¿no? A esos niveles. Y luego la gente que viene al gimnasio, pues lo que os he dicho yo, me da un poco pena que en vez de trabajar el esfuerzo, que la cultura del esfuerzo se está perdiendo, que lo que vale es el efecto, el parecer que estoy fuerte, aunque no esté fuerte, el aparentar, ¿no? Cuando realmente, joder, pues el gimnasio, aburrido o no, pues te puede ayudar a otras metas, ¿no? Pues yo jugaba fubito con los compañeros en la HK. Y pues si me ayudaba a estar más potente, a meter algún golico más, aunque soy un zarrias y tal, disfrutaba más y me servía ese trabajo de gimnasio pues para eso, para ir al monte, para estar un poco mejor. Y la gente va perdiendo un poco esas nociones. Y es un poco pena, ¿no? Decir, venga, pues si voy al gimnasio, me tomo estos batidos de proteína, aunque al sistema hepático al hígado le esté haciendo trizas, ¿no? Pues ya me haré trizas si quiero irme el fin de semana a comerme, como ha dicho Felipe, con los amigos una chuleta y unas cervezas de más. Pues bueno, porque eso es un acto además social. Pero el hecho de ponerte tibio de proteína, la gente no comprende, ¿no? Y es un poco pena. Pues ya hemos analizado un poquito así el tema de... hasta la palabra clave, el tema social. Tú como foráneo y que ya llevas bastantes años en este pueblo, ves tanta gente de tantas formas diferentes de ser. ¿Qué opinión te refiere el Berriozar, el mundillo que ves ahí, el mini mundillo que ves ahí? Oye, pues Berriozar, yo estoy muy contento. Es como mi segundo pueblo. Yo ahora estoy viviendo en Sarriguren, aunque soy de Barañáin, y yo aquí me siento muy, muy a gusto. En el gimnasio, pues lo que decíamos, ¿no? Podía optar por coger una jornada completa de maestro y el evitarme venir aquí, que pues siempre está mejor remunerado y demás, pero no solo es eso, ¿no? Ese contacto con la gente de aquí, el poder disfrutar de esos momentos, encima, pues bueno, me permite también en el gimnasio, todavía hay que decirlo, entrenar también con los usuarios en horario y tal, eso es un lujo, que es impagable. Y entonces, yo aquí la verdad que me siento muy a gusto. El perfil medio es gente trabajadora, currela normal, gente de chándal y de sudadera y pues con pocas sofisticaciones y... No sé, a mí se me ajusta, yo me siento más a gusto con gente así, más relajado, ¿no? Sin pose, sin fingir. Yo así viendo desde la barrera también se os ve que estáis un equipo joven trabajando, que entre vosotros también hacéis un equipico bueno. Hacemos piña. Sí, piña, como quiera llamarlo, igual... A mí me gustaría hacer más, pero... Sí, ya más con las preguntitas guapas... Sí, bueno, pues sí, la verdad que tenemos compañeras y compañeros muy majos. A nivel de, la verdad, los chicos de mantenimiento son súper mágicos, además de jóvenes. Las socorristas y socorristas también, muy majos. José, Lu, Belén y demás. Las fisios. Y las fisios y monitores así, la verdad que son muy majas. Sí, yo recomiendo que vayáis un día a clase de natación para bebés con Ana, que es un amor, es además de guapísima. Yo desde que está ella veo más padres que madres en las clases de natación para bebés, por algo será. Desde la barrera, ahora ya vamos a meter un poquito preguntas más relajadas y menos técnicas. Desde la barrera, ¿por qué te entretienes un poco más y nos hace menos caso a los usuarios? Eso tiene una explicación, tiene su explicación. Chicas, vienen muchas menos al gimnasio, entonces para que esté un poco más florido y para que esté un poco más animado, pues hay que hacerles un poquito de caso a ellas, pero a vosotros también os hago caso, os meto mano y vamos, yo sigo igual, yo soy igual de tocón, creo que con chicos que con chicas. Incluso me... Al contrario. No, yo no he dicho tocón, he dicho hacer caso. Me corto más con las chicas que con los chicos. Sí, se te ve muy vergonzoso, sí. Eso, sobre todo. Por si lo escuchas tu moza mañana, yo lo corroboro. Sí, sí. Un saludo, Marta. Soriona, Marta. Enhorabuena. Bueno, vamos a ir ya acercándonos al final de esta entrevista. Una pequeña pregunta antes de pasar ya a la tanda de penaltis. Se comenta muchas veces que el gimnasio es muy individualista. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Pues desgraciadamente sí. Ya os digo que en este gimnasio por lo menos todavía se mantiene el trato, se hacen corrillos, cuadrillas y eso está muy bien. En gimnasios un poco más sofisticados como en el de la Morea y demás, yo veo que la gente va pues con sus últimas versiones de sudaderas y demás, van un poco, yo tengo un bíceps de 30 centímetros, tú de cuánto tienes y si tú tienes menos que yo no me mires, ¿no? Pues en este gimnasio por suerte todavía hay ese ámbito social y lo bonito que tiene de entrenar en pareja, en tríos, en el gimnasio, en hacer una rueda, ¿no? Estar tú entrenando, entra alguien y venga, métete conmigo y vamos a hacer la rueda. Da igual que tú muevas o menos, más o menos peso, ¿no? Al final se trata de compartir ese entrenamiento y entre todos ayudarnos. Y a mí, en ese aspecto, me parece que el gimnasio de Berriozar está bastante bien, yo lo veo bien. Ahora estamos arrancando el 2012. ¿Tienes objetivo, algún otro objetivo profesional o deportivo? Bueno, de momento yo creo que estoy bien. Me gustaría, lo que os he dicho, intentar mantener el tema de maestro, porque tampoco me puedo desligar por la miseria del tema económico. Pero si puedo intentar compaginarlo de la manera que estoy este año, de a media jornada en un lado y aquí a media jornada, para no trabajar más de la cuenta y que pueda trabajar otra gente, que bastante jodido está el tema, ¿no? Para sacarse unos duros. Yo, vamos, intentaré hacer malabares por seguir así. Y lo tener más importante que ha sido Aita para disfrutar de la familia también un poquito. Claro, para poder estar en casa, ver crecer al canijo, que está muy majillo, y para ayudar, porque al final, eso, somos primerizos, no tenemos ni idea y te cuesta un ratico ponerte ahí en marcha ayudando. Bueno, y para ir concluyendo, pasamos ya a la prórroga, que es la última de las preguntas. Y escuchábamos un día un monólogo de Leo Harlem que decía que los gimnasios ya no eran lo de antes, que antes el gimnasio se llamaba Espartaco y allá se iba a hacer pesas, ahora se va a hacer Aquagym, TRX, Pilates. Es un poco caos todo este cúmulo de nombres que muchas veces no sabemos ni lo que son realmente. Pues la verdad, yo también anhelo el gimnasio ruso carcelario de pesas duras, de barras olímpicas, con barras oxidadas. Y, por ejemplo, yo soy socio de natación desde chiqui y ahí teníamos un gimnasio de esas características y era una maravilla. Lo gestionaba más un chico que era halterófilo, que le encantaba también el mundo de las pesas y todo lo que sabía lo compartía. Y era una auténtica gozada. Ahora ya lleva más la sofisticación, lleva más el marear la perdiz, el cambiar de nombres. Pero luego sí que es cierto también que algunos de esos productos estrella que salen y nacen o se reconvierten sí que son buenos y son adaptables. Entonces tampoco hay que cerrarse en banda. Yo, por ejemplo, he hecho cursos de Pilates y el Pilates tiene cosas alucinantes que no sé si lo han robado de los mandalas chinos o del yoga o de no sé de dónde viene, porque al final aquí hay mucha copia y demás, pero sí que hay cosas muy interesantes. Y también hice la formación de TRX y puedes hacer una labor con tu cuerpo y con un aparatejo que vale 4 euros impresionante. Que, ojo, esto pondría gente con un mínimo de control postural y dominio corporal, pondría los gimnasios vuelta al aire. Yo dejaría de trabajar, porque todo el mundo se compra ese aparato que vale 100 euros y sabiéndolo manejar con tu propio cuerpo puedes hacer muchas cosas. Al final la combinación de todo yo creo que está bien. Tampoco hay que cerrarse en banda a las cosas nuevas, pero yo, por ejemplo, el spinning, con todos mis respetos, lo valoro, es un trabajo cardio espectacular y demás, y la gente en grupo se sacrifica y tal, pero yo me muevo en bici por Iruña y jamás me metería a hacer una formación de spinning, y con todos los respetos a mis compañeros, pero esos son criterios y formas de ver las cosas. Yo prefiero andar por el aire en el monte y ventilarme haciendo ese ejercicio al aire libre, pero bueno, para gusto los colores. Muy bien, Víctor, pues agradeciéndote tu presencia, pues ya vamos ya con la tanda de penaltis, que consta de respondernos con una sola palabra a las preguntas que te vayamos lanzando Oyer y yo. El portero soy muy malo, ¿eh? El portero eres muy malo, pero te vas a meter todas, ¿eh? Pero seguro que te defiendes muy bien. Pues vamos a empezar, empiezo yo con la primera. ¿Rubias o morenas? Las dos. ¿Chuleta o solomillo? Solomillo. ¿Barrita energética o pieza de fruta? Fruta. Después de una dura sesión de gimnasio, ¿Aquarius o cerveza? Aquarius. ¿Bici o automóvil? Bici. ¿Plaza de pueblo o discoteca? Plaza de pueblo. Y ya la última de las últimas, que también eres un poco futbolero, ¿Barça o Madrid? Barça. Si gana la Liga el Granada, mejor. Pero como no va a ser así, el Barça mil veces antes que el Madrid. Pero este año vamos a tener jodido, sí. Pues nada, pues Víctor, nos veremos en el gimnasio y también próximamente en las canchas, que también eres paratari. La verdad que es el que le pegas a casi todo. Sí. Eres un poco malote también en casi todo. A pala, yo te gano con la izquierda, Felipe. Con la izquierda, Felipe, no le hagas darle de revés todavía, pero con la izquierda, Felipe, vamos. No, Felipe, la verdad que la chapelqueta de pala aquí está muy divertida. Yo soy malete, Felipe es peor. Y aún así, a parejas, echamos una vez un partido y su compañero, ¿cómo se llama tu colega? Josico Escorbuto. Josico y Felipe a Boli, Juan Mauriza. Y a mí nos ganaron jugando el Josico con una pala rota que cada vez que le daba sonaba aquello. Le dije, ya te dejo yo una pala. Y me dio puñetera vergüenza que me ganara con esa pala, pero me ganó. Eso sí, fue el peor partido de la historia de la chapelqueta de aquí. Los cuatro valísimos y el tercero. Pero ganaron. Pues nada, ya agradecerte tu presencia y que te vaya bien y muchísimas gracias por haber venido. Millesker. Ah, suei. Millesker. Eta Gabón. Gabón. Y tras esta amena entrevista con Víctor Mendaza, vamos a ir con la próxima canción, que es del grupo catalán Bongo Botraco, que en breve sacarán disco. Y una canción muy, muy animada, que ahora en invierno cuesta que salga, pero todos los días sale el sol. Está para Siri y para Line. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy para darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Comiendo chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Soñando en tus dragas, perdiendo la vida por verte en mi cama y comerte feliz. Hey. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, pues tras esta entretenida entrevista con Víctor Mendaza, a continuación iremos con Oyer para que ir ya concluyendo ya los temicas de los Mundiales de Escocia y nos explicará qué nos traes de nuevo, Oyer. Bueno, pues para empezar vamos a comenzar un poco con el repaso a lo que ha dado de sí este fin de semana, que como ya comentamos la semana pasada, comenzaban a tirar las chicas, el equipo femenino de Socatira de Berriozar, que no va al Mundial, pero sí está tirando en este campeonato de 8x8 de Euskal Herria. Posteriormente comentaremos un poco cómo se vive la Socatira fuera de aquí, ¿no? A nivel mundial, las diferentes situaciones que hay en los diferentes países, sobre todo en algunos de los países asiáticos, y haremos también un poco historia recordando cómo la Socatira fue deporte olímpico hace ya unos años. Comenzamos, por lo tanto, con el repaso a la clasificación de este fin de semana. Las chicas de Berriozar comenzaron el campeonato de 500 kilos en Durango, primera de las jornadas. Decir que había cinco equipos en liza, sí, y quedaron en cuarta posición, empatadas con las terceras. Por lo tanto, poco a poco se va notando la mano del nuevo entrenador este año, de José Luis Cano del Peli, que está haciendo ya de las suyas. Y el equipo que va poco a poco mejorando, equipo también que está cogiendo experiencia, no solo por el cambio de entrenador, sino por los años que empiezan a acumular ya las tiradoras en sus piernas, y que a pesar de que perdió claramente contra Badajoz y Sakana, dos de los equipos punteros y que van a ir al Mundial con garantías de conseguir medalla, pues estuvo a punto de empatar ahí por faltas. Al final se llevó la tirada a Ibarra, que quedó en tercera posición. Ellas fueron cuartas y el quinto lugar se lo llevó Vicindar, el equipo nuevo, el equipo alavés. A modo anecdótico, comentar también que en la final de 640 kilos de chicos en categoría masculina se dio una gran sorpresa, debido a que Abadiño, tirando prácticamente en casa, tirando en Durango, no pudo llevarse la victoria, era clarísimo favorito y se tuvo que conformar con el segundo puesto, siendo la chapela para el equipo guipuzcoano de Ibarra. La verdad es que le costó cuatro tiradas ganarla, empataron en lo que era el grupo y en la final, en la última de las tiradas, la primera fue para Ibarra, la segunda para Abadiño, la tercera fue nula por faltas, se tuvo que repetir, y en la cuarta de desempate, entonces, fue el equipo de Ibarra el que se llevó la victoria. Por lo tanto, gran sorpresa, y poco a poco se nota que los equipos empiezan a estar más finos de cara a este Mundial y que aquí todo el mundo tiene que entrenar, que la gente viene apretando muy fuerte. Pasamos a continuación a comentar un poco, como decía en la presentación, la situación de la Socatira en los diferentes países. Ya comentamos hace un par de semanas o tres, que hay prácticamente representantes en el Mundial de todos los continentes. En Europa todos los equipos son pues bastante parecidos como nosotros, gente que trabaja, gente que estudia, los más jóvenes, y luego pues que tienen la Socatira pues como un hobby, como un deporte más. Pero la mayor diferencia se encuentra en los países asiáticos, especialmente en Taiwán y en China Taipei y en China, donde en la categoría de chicos, sobre todo, son gente muy joven, gente de instituto, o que lo tienen gente de INEF, de carreras de educación física, que lo tienen como deporte instalado dentro de su organigrama lectivo, y es entonces cuando vienen a competir. Por lo tanto, prácticamente es parte de su trabajo el mundial, o bueno, el tirar a Socatira. Y luego las chicas en China y en China Taipei son profesionales, o sea, viven de la Socatira. Para que os hagáis una idea, en China hay 1 millón de fichas de Socatira. En España, antes he estado mirando en la página de la federación, hay casi 500.000 fichas de fútbol. Pues en China hay más de 1 millón, casi 2 millones de fichas de socatira. Por lo tanto, un deporte que tiene mucho arraigo en los institutos y en las escuelas, y luego gente que es profesional de esto y que se dedica a la socatira. Hace unos años hicieron un intercambio una del equipo de Badajoz de Gasteiz con una del equipo de la selección de China Taipei, y cuando llegó aquí la de China Taipei dijo, no, le dijo la de aquí, no, es que tengo que ir a trabajar. ¿Y qué trabajas, para la asociación? Se creía que trabajaba para el club o para la federación. Dice, no, nosotros tenemos que trabajar para ganarnos el sueldo, y luego a las tardes, en nuestro tiempo libre, es cuando nos dedicamos a esto. Y la verdad es que se quedó extrañada, ya vio cuál era la realidad, pero no le dejaba de chocar. Pues si está tan profesionalizado, pues mi pregunta es clara, ¿qué nivel es el que tienen a nivel mundial? Pues como te decía, las chicas de China Taipei han ganado el mundial los últimos 6 años, lo han ganado, exceptuando uno que las chicas de Badajoz les lograron ganar. En el resto, las chicas de Badajoz han quedado segundas, que tiene un mérito enorme, pero las chicas de China Taipei, muy profesionales, se han llevado la victoria. ¿Y en mozos? En mozos, la mayoría, como te comentaba, es gente de instituto, entonces es gente que todavía pues tiene el cuerpo sin hacer, ¿no? Comentábamos que la mayoría de los equipos, especialmente europeos, era gente muy curtida, de edad bastante avanzada, y sí que han estado rondando las semifinales, pero nunca han llegado a despuntar como lo han hecho las chicas. Y vamos a acabar este repaso a la socatira mundialista de esta semana comentando los Juegos Olímpicos, tan de moda esta última semana con la presentación de la candidatura a Madrid 2020. Pues comentar que la socatira, o el tug of war, que es como se llama en inglés la modalidad de socatira, pues ha sido olímpica. Fue olímpica entre los años 1904 y 1920. Por lo tanto, 5 Juegos Olímpicos en San Luis, París, Londres, Estocolmo y Amberes, donde la socatira ha sido olímpica. En algunos de ellos únicamente en la modalidad de tierra, y en otros tanto indoor como outdoor, tanto en goma como en tierra. En estos Juegos Olímpicos, en la modalidad de outdoor, de tierra, el medallero lo encabeza la selección inglesa, seguida de la irlandesa y de la sueca, y en la modalidad indoor es la selección inglesa junto con la irlandesa la que se lleva la mayoría de las medallas en estos 5 Juegos Olímpicos. Desde aquí, un llamamiento, querer que la socatira sea algún día olímpica. La verdad es que nosotros lo tenemos como un hobby, es algo que nos encanta, pero bueno, si algún día pudiera llegar a ser olímpico de nuevo, pues sería una gran suerte para nosotros. Decir que en los Juegos Olímpicos de Pekín de hace 4 años... estuvo a punto de introducirse como modalidad de exhibición. Ya sabéis que dentro de cada Juegos Olímpicos se introducen algunas modalidades de exhibición. Para ello tiene que haber un mínimo número de países dentro de la federación de ese deporte y también un mínimo número de fichas dentro de esa federación. Comentar que al final fue un arte marcial, si no me equivoco, el Aikido, una de ese estilo, que sin ser olímpica sí que estuvo representada en los Juegos a modo de exhibición. La socatira estaba dentro de una de las que podían entrar, pero al final no entró dentro de esos Juegos Olímpicos de Pekín. La verdad es que lo veo difícil que de aquí a pocos años entre como deporte olímpico. Sin más, concluimos con esto el espacio para la Socatira, para el Mundial de Socatira, o esta semana para el repaso a la Socatira en general que hemos hecho. Comentar que la semana que viene tendremos a alguno de los tiradores que van a ir al Mundial para compartir con ellos estos minutos, y que ya la semana siguiente será la última antes de coger el avión e ir a Escocia. El equipo está ya prácticamente definido, un par de lesionados de última hora que pueden condicionar algún cambio, pero bueno, todo listo y con, sobre todo con muchas ganas de que empiece ya toda esta aventura. Bueno, y como estuvimos hablando la semana pasada del tema de las banderas del BKE, como no tenemos patrocinador oficial para vosotros, pues bueno, vamos a incluir este patrocinador que llevamos ya unas semanas en plan de cachondeo con Gaseosa Cruz del Corbea. Vamos a dar paso a ver qué nos anuncia. Si es que esto es la hostia, ¿qué cojones de consenso va a haber en este país si en la mesa de Ajuria Enea no hay ni una puta botella de gaseosa la Cruz del Corbea, cojones? Gaseosa la Cruz del Corbea, la gaseosa nuestra, que revitaliza chicha y cerebelo. Gaseosa la Cruz del Corbea, fresquita y saltona como las orejas de Ibarreche. Pídela en tu bachoqui, la hostia. Y a continuación vamos a pasar a la canción de la semana. Esta semana, unido con el tema de la Socatira, un grupo chantreano, Hoy Salimos, ha hecho una canción, o le ha hecho una canción, mejor dicho, al equipo de Socatira, de la Chantrea. La mayoría de ellos amigos, un equipo joven también, y por lo tanto os ponemos Escatira, esta canción de Ska sobre el equipo de Socatira de la Chantrea, producida por Hoy Salimos. Oh, los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de noche en el 100.8 FM y en euskirplaza.net. Bueno, y nos metemos ya con la sección de los avances deportivos de esta semana que viene, este próximo finde, que es previo al de carnaval. Este fin de semana el equipo de regional jugará contra el Betis Óscar de Lecumberri el domingo 12 a las 12 y media en el Estadio Municipal de Berriozar. Sin embargo, el juvenil tendrá descanso en esta jornada. El cadete A se medirá al Inter Pamplona, todavía en fecha y hora por determinar. El equipo cadete B jugará contra el Internacional el sábado a las 12 de mediodía en el estadio, en el campo municipal de Berriozar. Y si el cadete B lo hace contra el Internacional, el infantil A también jugará contra el Internacional en hora y día sin determinar. El infantil B, por su parte, se medirá al Ondalán el sábado a partir de las 10 y media, también en el municipal de Berriozar. En fútbol 7 femenino, las mozas de Luismi descansarán y serán las de David Viana las que jugarán contra Lizarra el sábado a mediodía a las 12 y media de la mañana en Berriozar. Y si descansaba el regional F, también descansará el fútbol 7F de Boscos. Para concluir, decir que de los grupos de fútbol 7, únicamente tenemos datos del fútbol 7A, que se medirá al Carmelitas el sábado a partir de las 11 y cuarto en el municipal de Berriozar. Y nos metemos con el deporte de la cesta, que es el baloncesto, el Saski Baloya, que es un equipo y un club bastante potente ya, que va cogiendo forma. Y empezamos por el senior masculino. El senior masculino jugará en San Adrián, en el polideportivo de esta localidad, el sábado 11 a las 4 de la tarde. El junior masculino jugará contra el Cantolagua, lo hará el día 11 a las 4 de la tarde en el polideportivo municipal de Sangüesa. El cadete masculino se medirá al Fonseca B Liceo Monjardín a partir de las 9 y cuarto de la mañana el sábado en el polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. El cadete femenino jugará contra Sagrado Corazón en el polideportivo Sagrado Corazón el sábado a las 4 de la tarde. El preinfantil masculino jugará contra el MB Solar Oncineda, a las 10 y media de la mañana en la cancha municipal. Justo antes del preinfantil masculino, el pre-minibásquet femenino se medirá al Miravalles en el polideportivo de Berriozar también. Por su parte, el pre-minibásquet masculino jugará contra el San Adrián, el Navarrico, el sábado a las 11 de la mañana en el polideportivo de San Adrián. El premini femenino jugará contra el Noain Caja Rural B y se desplazará hasta el polideportivo municipal de Noain. Recordaros que todos estos señalamientos y también los resultados de las jornadas anteriores los tenéis en www.baloncestoberriozar.es. Por mi parte, ya que venía comentando ya semanas atrás, hoy empiezan las inscripciones para el 11º Pala Chapelqueta que organiza la Peña La Barra. Desde el BTT Berriozar Txirrindulari Taldea, comentar que la salida de esta semana se realizará como habitualmente el sábado a partir de las 9 de la mañana y en esta ocasión será a Zabaldika Ezkaba. Y desde el BKM Menditaldea queremos recordar que esta es la última semana para federar, para sacar la tarjeta federativa. Hemos ampliado 2 semanas, esta es la última. El que esté interesado que se federe, porque luego ya cerramos las inscripciones. Para concluir, comentar que este sábado se disputará en Berriozar, en el frontón del Polideportivo, a partir de las 5 de la tarde, la final de la categoría de 600 kilos de Socatira y la segunda jornada en la categoría de 500 kilos femenino. Por lo tanto, invitar a todos los berriozartarras a que pasen a animar al equipo femenino debido a que el masculino se ha quedado fuera de la final. Y tras este amplio menú de actividades, vamos a ir con el tema así un poco cachondillo del balonazo, que una semana más habrá que darle caña a algún berriozartarra. En este caso, pues si la semana pasada era un foráneo ya que se quiere arraigar aquí, pues este es otro foráneo, pero que está arraigadísimo. No voy a decir el nombre hasta el final. Esta persona vino nada más y nada menos con el circo de Ángel Cristo. Poca gente sabe que aterrizó en este pueblo o en la vieja Iruña por culpa de Ángel Cristo. Pues sí, el chaval se escapó del circo, no de la jaula, sino del circo, y se corrió una juerguilla y ahí conoció a su futura esposa, con la cual hoy tiene una larga y bonita relación. Y no tuvo otra mejor idea que llamarle Ángel, ya que no volvía más. Y desde entonces, para suerte, vamos a decir lo contrario, para suerte de todos, pues aquí continúa con nosotros. Una persona muy chachera, muy amable, muy jatorra, que este año se ha decidido entrar en el mundo del fútbol, es también de un culé hasta la médula, y es del norte, aunque para ser del norte tiene muy pocas calorías, pasa muchísimo frío, el frío no lo soporta. Quiere ser primer entrenador, pero yo no le he dejado ser el primer entrenador y ahí continúa de segundo, parece que ahora ya ha desestimado en el intento, y es, yo creo que ya todo el mundo ya empieza a saber, el señor Josep Cuinaquil, Joseba. Pues es una gran persona, milla esker, Josep. Nos vemos y a continuar como eres, que eres el puto amo. Bueno, y tras esta peculiar forma que tiene Felipe de destacar a un deportista local, pues pasamos a la última canción del programa. Volvemos a viajar en el tiempo para quedarnos en el mismo año y con el mismo grupo que la semana pasada. Hablamos de The Platters, en el año 1955, con una canción que enamoró a miles de parejas, una canción que el mismo Elvis Presley, el rey del rock and roll, versionaría 3 años más tarde para sus fans. Hablamos, como no, de la mítica canción titulada Only You, Solo Tú. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you. Dream come true, my one and only. aurrera beti entzuten ari zara, kirolarien eta maiteminduen irratia. I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you. I can smell the songs of love. Bueno, y tras esta canción mítica, este Only You, esta canción para enamorar, esta canción que enamoró, vamos a pasar al monólogo de deportivo de la semana. En esta ocasión daremos paso al monólogo, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco desde algo tan importante como son los propios clubes. Hablaremos del futuro, hablaremos de la cantera, de esos jóvenes que el día de mañana cogerán el relevo para continuar trabajando. En esta ocasión, Tony Rodríguez nos cuenta cómo han cambiado los jóvenes y esta es su peculiaridad o su peculiaridad forma de verlo. Buenas noches, hoy no hablo de gordo ni de feo, hoy vengo a hablaros de lo que ha cambiado el mundo, señores, y el mundo ha cambiado, tela. Para ustedes se den cuenta, por ejemplo, hace 40 o 50 años, tú con una criaturita de 11 años, de cualquier plaza del mundo, y era tal su inocencia que no sabía hacerte la O con un canuto. Tú con un niño de 11 años hoy en día, de cualquier plaza de por aquí al lado, y con un canuto es capaz de escribirte el Quijote. Una pandilla de niños de 11 años tiene más peligro que Farruquito en los coches choques. Y una pandilla de niños de 15 años, eso tiene más peligro que el equipo de waterpolo de los Grelli. Salen por todos lados. Y ya una pandilla de niños de 17 años, eso tiene más peligro que Michael Jackson en el Chiquipar. Como te descuides de la lía, ¿eh? ¿Sabéis quién es Michael Jackson, no? Y este que es como los huevos Kinder, pero al revés. Oh, sí, sí, sí. Él es blanco por fuera, negro por dentro. Ese. Pero bueno. Pero La culpa la tiene lo que ha cambiado el mundo, porque hace 40 o 50 años cualquiera de ustedes cogía a su hijo con 7 años y a las 8 de la tarde le decía a la cama que viene el coco, y todavía no había llegado la criaturita al fondo del pasillo, ya estaba durmiendo. Tú coges a tu hijo hoy día con 7 años a las 8 de la tarde y le dices a la cama que va a venir el coco y te dice que papá, pues está fumado como un fin de año, ¿no? Si todavía no ha terminado. Si todavía no ha terminado el polígrafo de a tu lado. Y tú le insistes, niño, que va a venir el coco, que va a venir el coco, y ya empieza el niño ahí chulo. ¿Y si viene el coco, qué, opa? ¿Qué me va a decir a mí el coco, opa? Ahora estoy delante, ahora estoy detrás. Amenázame con el monstruo de la galleta, que por lo menos tengo miedo a coger colesterol, gilipollas. Y esto. Pero esto de los niños. Pero esto de los niños no lo hablo yo por mis vidas anteriores, lo hablo por esta vida que estoy viviendo, de verdad. Que tengo un niño que acaba de cumplir 5 años. Lo llevo el otro día al Toys R Us, digo, niño, coge el regalo que quiera para tu cumpleaños. Y se va el niño, mira, para un tigre de bengala a la sección de peluche. Coge un tigre sin exagerar que tenía 2.558 rayas. Vamos, que lo coge Maradona y lo dejan gatito de Angora. Coge el niño el tigre, se va para acá, digo, ¿dónde va, dónde va? Y se pago yo, pa, pago yo. Suelta el tigre en la caja, se echa la mano al bolsillo trasero. Saca los billetes del Monopoly y le dice a la muchacha, toma, cóbrate y te queda con la huerta. Ahora la muchacha mira los billetes amablemente, con su logotipo del Toys R Us, un sonrisa amplia, mira los billetes, mira al tigre, mira al niño, sonríe. Y le dice al niño, no va a poder ser. Y le dice el niño, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué no va a poder ser? Y le dice a la muchacha que estos billetes no son de verdad. Y le dice el niño, ni el tigre tampoco. Bueno, no va. Así que fíjense si ha cambiado el mundo. Buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, y nada, agradecer al equipo de Aurrera Beti, el cual está formado por Gorka Oller, Kini y un servidor. Agradecer también a los colaboradores que nos mandan resultados y próximos eventos. Agradecer a los invitados que dan su tiempo desinteresadamente. Y eso, decir que mañana también se puede escuchar el programa en diferido. Y que una vez más ha salido este 18º programa. Para adelante, Milla Esker de Nori. Bueno, muchas gracias. Queremos decir que bueno, este es el programa deportivo de Berriozar y Ratia, pero también es vuestro programa deportivo, por lo tanto, todas las personas que estéis interesadas en cualquier tipo de deporte, en cualquier información, en recibirla o en darla, pues que estamos abiertos a recibir cualquier información, cualquier colaboración. Sin más, muchas gracias. Esperamos que la semana que viene estéis aquí con nosotros y mucha suerte y nos vemos. Badoaz, pixkanaka asteak aurrera, jadanik 18. programara ailegatu gara, nork esango zigun hori irailean hasi ginenean. Besterik gabe, hau da gaurko programak eman duen guztia. Urrengo astean herrikirolaren inguruan hitz egingo dugu, apostuaren inguruan Julen Kañamaresekin, eta baita ere betidanik izan ditugun sekzioak, monologoa, maitzak, urrengo asteko aurrerapena, eta hori da urrengo astean izanen duguna, gaurkoz hau izan da dena, agur eta urrengora arte.